entendido que en determinados círculos intelectuales han visto poesía en tus películas. Yo no puedo hacer nada contra esa muchedumbre fanática e imbécil que encuentra belleza y poesía donde solo hay una desesperada llamada al crimen. Ramón Acín y Luis Buñuel en El laberinto de las tortugas. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo como sabéis en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards, este espacio de contrainformación en las ondas libres de Barcelona. Sabéis que estamos todos los lunes en horario en directo, en riguroso directo, y bueno, también nos puedes escuchar en horario repetido robotizado los martes a partir de la 1 de la tarde y también los viernes a partir de las 4. Ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotras tenéis que escribir a Radio Bronca, el apartado de correos 25102 de Barcelona 08080. También lo puedes hacer a www.radiobronca.info o a rbronca@sindominio.net. Y si quieres hoy lunes de 6 a 7 de la tarde hablar con nosotros pues personalmente o por teléfono más bien, puedes hacerlo al 93-359-4900. Porque te quiero, pero te mato. Porque te quiero, nena, pero también te mato. Bueno, comentar antes de nada que bueno, desde hace un tiempito pues teníamos problemas con el servidor que albergaba el streaming, mucha gente no nos podía escuchar, solo se nos podía escuchar por la FM. Bueno, pues decir que el problema este se ha solucionado, la dirección es bastante larga y bastante incómoda de decir, pero lo que sí que os podemos decir que si os metéis en la web de Fuck the Bastards, www.radiobronca.info/FTB, en el apartado de radio os metéis y clicáis, os encontraréis un un autorretrato, un self-portrait de nosotras mismas y bueno, clicáis en la imagen y nos podréis escuchar online sin problema. Porque te quiero, pero te mato. Porque te quiero, nena, pero también te mato. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Y bien, después de estar algunas semanas así con las energías un poco cargando, mejor dicho, cargando pilas, pues aquí estamos de nuevo con toda la plantilla al completo. También decir que hoy tenemos un invitado de lujo, quien nos hablará sobre el punk cubano. Pues sí, hoy nos acompaña un compañero, Josu Trueba. Es un compañero que ha estado haciendo unos trabajos etnográficos en Cuba, unos trabajos medio sociológicos, medio antropológicos, sobre todo también algo de antro sí que hay, porque sus trabajos se centran en lo que es la escena musical cubana, lo que es el rock, el punk y el metal. Muchas gracias por venir y es un placer con nosotros que estés con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, decir que lo que estaba sonando era Escoria, es una banda de punk cubana y también tengo aquí un pequeño escrito del fanzine Resistencia que dice: un fantasma recorre Cuba. A principios de los años 90 se forman en Cuba las primeras bandas punk de nombres Rotura y Futuro Muerto en La Habana. A estas le siguen Detenidos y VIH. Sus letras eran punk, pura anarquía y antisistema, lo que les trajo más de un problema. En 1994 nace Escoria, esta banda que estaba sonando anteriormente, en Santa Clara, la banda más consagrada y veterana de la isla en funcionamiento. El punk es un movimiento que trata de salirse de lo convencional, de ser rebelde y crítico con todo lo malo de la sociedad, lucha contra cualquier tipo de discriminación, contra la guerra y la desigualdad social. Bueno, pues lo que decíamos, que hoy nos acompaña Josu Trueba y que bueno, que ha estado haciendo unos trabajos sobre punk, por eso más o menos le hemos contactado, sobre punk en Cuba y que bueno, que adelante, ¿qué quieres contarnos? ¿Qué puedes contarnos? Bueno, pues el trabajo que estoy haciendo lo empecé hace un año, fui a Cuba en diciembre del año pasado. Y bueno, fue con idea de buscar una Cuba que no te la cuentan, ¿no? Por los medios o que no se conoce, ¿no? Entonces bueno, fui con tenía un contacto de Dioni, que es el cantante de un grupo de metal que se llama Zeus, es muy conocido, ha tocado en varios sitios en el Estado español. Y bueno, pues a raíz de estar con él el primer día, empezamos a hablar, yo le comenté lo que quería hacer, el trabajo que quería hacer, que era sobre esa otra parte de la sociedad cubana, ¿no? Los rockeros o metaleros, pues yo hasta entonces tampoco sabía que existía el punk en Cuba, o sea, porque nos regimos muchas veces a estereotipos y es que nunca se me había pasado por la cabeza tampoco. Entonces hablando, compramos una botella de ron, como es muy habitual en Cuba. Nos bebimos la botella de ron y empezamos a hablar y me dijo: yo creo que a ti esto te va a gustar más. Y entonces me puso la música de Escoria. Y ahí pues dije, esto hay que contarlo, esto hay que transmitirlo al mundo hasta donde yo pueda llegar, ¿no? Entonces estuve 2 meses allá, hice los contactos, empecé a conocer a la gente, les comenté lo que quería hacer, estaban todos de acuerdo y además estaban bastante motivados, ¿no? Que esto salga a la luz. Hay un movimiento punk en Cuba y no son muchos, pero son. Y comenzamos a trabajar juntos y bueno, en 2 meses me fui. Volví a Barcelona y me salió la... O sea, yo quería seguir con esto, es más, todavía sigo con esto. Y decidí volver otra vez en julio y estuve hasta septiembre. Hicimos allí una exposición en el Caimán Rock, que es un festival internacional de rock. hice una exposición que eran dos temas diferentes. Uno, por un lado era el metal y por otro lado era el punk. Salió bastante bien, le dieron bastante bombo. Nunca se había hecho una exposición allí y bueno, más que nada era para ellos, ¿no? Un homenaje a ellos, ¿no? Y a ellas, que durante tantos años de lucha, ¿no? Pues es una música y una música que está como un poco apartada y que ahora está cogiendo su auge, ¿no? Ahora ya está los frikis, a los rockeros allí se le llaman los frikis, entre ellos mismos se llaman los frikis, y bueno, ahora ya la sociedad pues los está mirando también de otra manera desde un tiempito hacia aquí, pero bueno, como aquí también es difícil ser punk pues es difícil ser aquí punk allí también. Allí ya, también hombre, supongo que incluso hay más, ¿no? Porque, no sé, por lo que se sabe de Cuba, ¿no? Por las necesidades que hay, ¿no? Imagino que pues no es fácil pues tener instrumentos o tener lugares donde ensayar o tocar. Y también, no sé, por una cuestión de Estado, ¿no? Así de represión, ¿cómo llevan este tema? Porque sí, aquí dice en esa introducción que hacíamos que las letras eran antisistema y se sabe que en Cuba siempre se ha... El gobierno siempre ha trabajado duro con todo lo que es una disidencia, ¿no? Ya, pero... Bueno, esto tampoco era como disidencia, o sea, no son disidencia. Y... Bueno, pues como aquí también, si tú dices cosas que no tienes que decir en conciertos, te censura. O sea, que no tienes que decir o que el sistema en el que vives piensan que no va acorde con lo suyo, pues te censura. Pero eso pasa en Cuba y pasa en el resto del mundo. En Indonesia, por ejemplo, también hay bastantes punks y... Seguro, ¿no? Seguro. Y también pues tienen censura y aquí también, en Euskal Herria... Pues, ya, bueno... Visto desde esa perspectiva, está claro que en todas partes. De hecho, nosotros conocemos casos de gente que de alguna manera ha sido expulsada de países por cuestiones muy muy básicas, como que en un cartel pusiera no a la guerra. El caso de Vialca cuando quisieron estar en China o así. Y bueno, se me vienen muchas preguntas a la cabeza, principalmente por como Cuba es un país de habla hispana. Pues me pregunto de dónde vendrán las influencias musicales de estas bandas de punk, porque también por el rollo de que todo el mundo de ahí cuando se pira se va a los Estados Unidos, pues yo no sé si el punk vendrá ahí del yankee, o viene de países latinoamericanos, o viene de la piel del toro mismo. Sí, bueno, las influencias musicales vienen desde... Del punk vasco, rock radical vasco, como se le quería llamar, bueno, no voy a entrar en esa polémica tampoco, o del Estado español, ¿no? También sabemos que a Cuba siempre ha ido, o sea, sí, los vascos han ido mucho a Cuba, ¿no? Entonces pues llevaron la música y bueno, pues esta gente hace versiones de Escorbuto, de Cicatriz, de La Polla, o sea, son fans a esta gente, o sea, son fans, o sea, llegaron más tarde allí, entonces, pero pues su auge también puede que sea ahora, están saliendo nuevos grupitos ahí, pero sí, las influencias vienen del punk vasco, punk del Estado español o de los años 80. Y siendo Cuba una isla pequeña, ¿dónde se centra el movimiento? ¿En La Habana o en los pueblos alrededor? O... Donde ahora mismo, musicalmente, donde más punk hay es en el centro de la isla. Santa Clara, Santi Espíritu, Cienfuegos, luego en La Habana hay punks, pero que no hacen música. Luego también el punk es como en todas partes del mundo, o sea, unos son estética, otros verdad, otros corazón, entonces es, claro, es de todo. Puede que no tenga un grupo, pero que tenga más ideología que el que lo tiene. O... Claro. Y bueno, una cosa que ahora se me pasa por la cabeza, el tema de equipos de música para tocar. Me imagino que también, siendo el país con la situación que viven ahí, me imagino que las bandas tirarán mucho de cosas autoconstruidas y de con cuatro cosas se deben apañar, por ejemplo, una batería y con tambores de con cacerolas, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí, bueno, ahí el cubano lo que le ha tocado vivir es resistir e inventar. Entonces, o sea, un parche de batería te lo van a arreglar 15 veces, 20 o todas las que hagan falta. Y luego por donaciones, instrumentos por donaciones, comprar un instrumento ahí es caro y también sabemos que existe el bloqueo y para que lleguen los instrumentos ahí está bastante difícil. Ahora hay un grupo de Canadá que tiene una campaña de rock solidario, se llama así Rock Solidario, y pues esta última, un poco antes de estar yo en el mes de julio, ellos habían estado en junio y les habían llevado unas guitarras, bueno, van consiguiendo, el cubano inventa. Que eso es otro mundo. Y bueno, explícanos un poco cómo has estructurado tu trabajo, porque me decías que habías hecho como unas historias de vida, ¿no?, de unas personas. Y bueno, pues más que centrarme en la música, que también me he centrado en conciertos, en donde ensayan o conciertos y donde ensayan, ¿no? Pero he querido llevarlo más allá, ¿no? En contar una historia de cada uno, una cotidianidad, o sea, su cotidianidad, su familia, su entorno, su barrio, ¿no? Porque hay que ubicar a la persona, hay que ubicarla en su entorno. Entonces, donde, si yo, por ejemplo, quiero hacer un trabajo sobre el punk en Cuba y solo me dedico a sacar fotos en concierto, o sea, pues que ese trabajo puede ser. No te estoy enseñando el punk en Cuba, te estoy enseñando un concierto punk o un ensayo de un grupo punk, ¿no? Hay que situar a la persona en su entorno, ¿no? Y más que nada, pues eso es lo que estoy haciendo. No sé a dónde va a llegar el trabajo este, pero voy teniendo un buen trabajo. Trabajo que lo que me interesa a mí es que transmita, ¿no? Y darnos cuenta de que de pequeñas historias salen grandes verdades, que siempre hemos estado, si no, por un sitio o por otro nos engañan, entonces hay que, por eso creo en la fotografía. ¿Y cuál es la media de edad que has elegido? ¿11 personas jóvenes? Pues desde Takechi, que tiene 15 años, hasta Ernesto, que tiene 42. Bueno, pues ya hay veteranos ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues escuchamos una canción o ponemos alguna banda, ¿no?, para hacernos una idea, ¿no? Aparte de escuchar Escoria, pues... Sí, podemos poner Acupuntura, que son de Cienfuegos. Ernesto, el chico este que he dicho ahora, del de 42 años, es el bajista. Son una gente genial. Bueno, pues vamos a escuchar Acupuntura. ilusión, no hay ni desesperación, porque tipos como este no nos dan explicación. La gloria y el poder se resumen a una nación. Nosotros los pobres seguiremos en un cajón. La gloria y el poder se resumen a una nación. Nosotros los pobres seguiremos en un estaba acupuntura y esta canción llamada La Gloria. Y bueno, la verdad es que hemos encontrado bastantes similitudes con el punk más autóctono nacional, más autóctono, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde te transportaba? A mi adolescencia más salvaje. Wow. Pues aquí Josu también nos comentaba que, bueno, tú mismo delante, bueno, nos comentaba sobre bueno, que es que... Bueno, sí, quería pedir a toda la peña que vaya para Cuba, o que tenga pensado ir para Cuba, pues que lleve lo que pueda, en plan de, relacionado con instrumentos, de cuerdas, parches de batería, si tiene alguna guitarra que no la usa, o lo que vean. Luego también parches para ropa, que les mola bastante, y además si están hechos en... Si los hace la peñita, ¿no? Me decían que les molaría más, ¿no? Que no compraros en una tienda o... Claro, hazlo tú mismo total, ¿no? Sí, y luego yo, que también lo que les mola bastante son las camisetas. Es que allí no hay cosas de estas. Claro. Las camisetas de grupo, bueno, claro, todo lo que es un poquito rollo. De claro. que lleven un mensaje también de lucha, ¿no? Un poco, ¿no? Y también nos explicabas que habías hecho ya una... como una especie de campaña para conseguir material, lectura, sí. Contrainformación y cosas de este tipo en La Quimera, ¿no? Sí, porque, o sea, claro, yo cuando volví de Cuba la primera vez y empecé a ver el trabajo, lo empecé a ver con unos colegas míos, fotógrafos también, y bueno, vimos que estaba empezado el trabajo, pero que se podía llevar mucho más allá. Y bueno, y mis amigos y mis amigas, las que viven aquí, ¿no? Como digo, en Barcelona, venga, yo suelo enseñar las fotos, tal, no sé qué. Entonces dijimos, bueno, como habían pedido un par de libros para cuando mis colegas los cubanos, Digo, pues ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a montamos una cafeta en la Quimera, pasamos las fotos y el dinero que se saque, bueno, pues lo invertimos en libros, y es lo que hicimos. Bueno, juntamos ahí una gente que más adelante, bueno, quiero hacer esto por los centros sociales, pero hablando con la edición, y bueno, mejor hacerlo poco a poco, ¿no? Y bien, que no rápido y mal, porque claro, creo que es un trabajo serio y no se puede hacer venga de un día para otro, ¿no? Bueno, vamos poco a poco y a ver lo que vaya saliendo. Pues bien, hay que dar ese llamamiento. Si alguien tiene material así que cree que puede donar o que puede pasar así, o le sobran cosas, pues aquí hay gente que está dispuesta a cogerla y hacerla llegar a punkis cubanos. Y para eso, pues os ponéis en contacto con nosotros y ya está, sabéis, a la Radio Bronca. Y bueno, pues como tu trabajo es de fotografía, en la radio es medio difícil, pero nosotros como nos atrevemos con todo, ¿no? Ya, de hecho, mira, por aquí han pasado los freaks más grandes que te puedes imaginar, desde uno que se electrocutó con un plato de giradiscos a uno que hizo ruidos con un cristal, o sea, que experimentales y nos atrevemos con todo, por eso que vamos a comentar unas fotos. Vale, pues sí, bueno, antes de nada, ¿dónde pillaste las fotos estas? ¿Dónde las hiciste? ¿En algún concierto, en algún local de ensayo o algo? Eso, por ejemplo, es en el malecón de Cienfuegos. Ahí es donde se juntan, bueno, ahí se juntan todo tipo de gente, muchos jóvenes. Bueno, pues ahí. Ya, bueno, porque eso era una de las cosas que yo tenía en mente preguntarte. ¿Por dónde se mueven los punks? O sea, ¿tienen sus espacios? ¿Es en la calle? Por ejemplo, yo no sé, me viene a la cabeza que tiene que haber algunas similitudes con el punk de Latinoamérica, por alguna manera. Y, por ejemplo, la escena punk peruana, pues había una gente joven que hacía algunos conciertos, pero en lugares muy precarios, ¿no? Y también tenían una especie de casa pequeña que le llamaban El Hueco y ahí vivían. Pero después, bueno, había una escena musical más grande o de gente mayor que lo que hacía era que reunía a todas las bandas que tocaban desde los inicios, Ataque Frontal o G3 o bandas así más grandes, y entonces hacían siempre como cada X tiempo veías un concierto de punk grande, ¿no? Y así absorbía todo. No sé cómo será. Bueno, pues allí ensayos desde casas o algún centro cultural. Hay provincias que, por ejemplo, en Cienfuegos ensayan en la HS, que es la Asociación Hermanos Ahí, que es una asociación cultural de Cuba, del Ministerio de Cultura de Cuba. También hacen ahí los conciertos, pues en Santi Espíritu, por ejemplo, ensayan en la Casa de Cultura, que es otra. En Santa Clara, el Mejunje, que es el Mejunje es un centro cultural. Le podemos llamar autogestionado porque es de o sea, no tiene nada que ver con el gobierno. Lo lleva la gente. Sí, lo lleva el Silverio. Y nada, eso es un lugar, para mí es el mejor lugar de Cuba, sin duda alguna, el Mejunje, por la arquitectura y todo que tiene, así como de ruido ahí. Está bastante bien, y además que hacen todos los días de la semana hacen una cosa diferente, ¿no? Pues de rocoteca, fiesta para los trans, trobuntivitis, está bastante bien. Bingo. Y bueno, y si no, en las casas suelen ensayar donde pueden. Y luego estar pues entre parques, por ejemplo, en La Habana está el Maxim Rock, que es un lugar de conciertos. Hacen conciertos de metal generalmente, pero bueno, así suelen mover. Y luego pues a G o al Malecón, 23 y G o al Malecón, ahí. Luego que hace mucho calor en Cuba también, para estar en la calle mucho, están mucho en casa también. Ahí, bueno. En sus trabajos, trabaja. La gente trabaja. Sí. Qué remedio, ¿no? No, por aquí vemos aquí algunos espacios. Luego hemos visto también otro que se veía también alguna distribuidora, bueno, como un puestecillo así con libros. No sé si... A ver si la encontramos. Esta aquí. Igual podría ser alguna tocada o algo. No, no, no es. Eso es por Cienfuegos. O algún mercadillo. Sí, un mercadillo. Ajá, ajá. Y el, los punkis en Cuba también se involucran en actividades políticas, me imagino, ¿no? O sea, no, se... no hay actividad política. En... A ver, nos tenemos que dar cuenta que no estamos hablando de un régimen capitalista o... O sea, es totalmente diferente todo. O sea, y yo, o sea, no lo entiendo porque no vivo allí, no soy analista político, entonces no entiendo, como tampoco entiendo aquí muchas cosas, pero no funciona diferente, el sistema de vida es diferente, o sea, es, entonces no hay involucración política, no, porque estamos hablando de una historia diferente, o sea, no hay, ahí solo existe un partido. No. Bueno, nosotros también, al preguntarte por una cuestión política, es por nuestro propio concepto de política, ¿no? Si se organizan y hacen cosas por ellos mismos, claro. Y hacen vida colectiva, o tienen un huerto, o evitan el trabajo, o tienen una postura con respecto a las drogas o los animales. Esta es la política que nosotros entendemos, sí, lo que es una cuestión horizontal. Si están construyendo, creando. Claro, sí. En Cuba a mí me viene la idea de que, por ejemplo, cosas que nosotros como que asumimos como que es propiedad del do yourself, no, el hazlo tú mismo, el hacerte una bici o algo así, que ahí es algo que todo el mundo no tiene otro remedio que hacérselo, ¿no? Entonces, que hasta qué punto llega esto, ¿no? ¿Cuánto terreno de la vida personal pueden agarrar como de ellos mismos, ¿no? Porque si no sé a qué se enfrentan allí, pero como aquí el trabajo, la escuela, los pagos y, o sea, el pack este de vida, que los punks de alguna manera lo que intentamos es escapar de esta movida para ver si hay otro camino. Pues y no hace falta tampoco gran cosa, más que nada, no sé, como encararlo, ¿no? Pues si allí también se está dando esto, ¿no? Gente que de alguna manera ya tiene algunas prácticas en desarrollo, ¿no? Supongo que no tiene que ser del todo difícil que alguien tenga ahí pues unos huertos o consiga las cosas de otra manera que no es a través de lo que es como... No, no se puede tener unos huertos porque los huertos son del Estado. Es que nos tenemos que dar cuenta que estamos hablando de... Claro, a eso es lo que nosotros nos referimos. Ahí es donde queremos ver esta diferencia, que nos expliques esto un poco. O sea, no existe la propiedad privada, no existe... O sea, se supone que todo es del Estado y todo es de todos los cubanos. Luego ya, si eso no es, no voy a entrar en eso yo. Pero un cacho de tierra, tú no... No te la puedes trabajar para ti ni para tus colegas. No. Porque ya eso tiene nombre. Vale. ¿Y qué posibilidades tiene una banda de punk cubano? Porque antes me decías que había una banda de metal que sí que había rulado por aquí, ¿no? ¿Y cómo hacen? Porque también sabemos, por ejemplo, ya hablábamos antes que, por ejemplo, aquí una banda cualquiera, pues ya se hace sus espacios en internet, ahí hace sus contactos, ahí se mueven fichas y se monta una gira. Que con respecto a hace nada ya 8 años, 10 años, pues no era así. Ahora es mucho más sencillo dentro de lo que cabe. Pues imagino que en Cuba es muchísimo más complicado por el hecho de que no todo el mundo tiene acceso a las redes, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero sí, algunos ya tienen su página. O, bueno, hay una página que la hace un cubano que vive en Portugalete, que se llama cubametal.com. Entonces él gestiona las páginas de toda la gente, ¿no? Y ahí aparecen un montón de grupos punk, de metal, y está bastante interesante esa página. O sea que un poco se hace desde fuera, ¿no? Porque, fuera y... claro, sí, así lo entiendo un poco, porque si hay gente que está fuera, o incluso, y el material viene de llega de dentro, pues uno que está fuera lo puede comentar con mucha facilidad y hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pues no sé, escuchamos pero ellos otra también canción. Por ejemplo, también. Acupuntura tiene también su página hecha desde ellos ahí. No sé. Tienen posibilidades luego de hacer giras por Cuba, pues es difícil, porque para todo cubano viajar por Cuba es difícil por el dinero, porque no. Y bueno, pero ya se las arreglan. Igual un claro. concierto en una ciudad aquí, van en botella o a dedo, que se dice aquí, en botella, y llegan. Llegamos ahí, claro. Se da el concierto, se descarga y se vuelve para casa como uno pueda. ¿Y la policía suele chingar mucho a los punks o las punks? Depende. Simplemente depende. Igual por la estética que antes más que ahora. Ahora como que se va normalizando la historia. Pero como aquí también te ven por la calle y bueno, si depende entras cómo mal, le entres, sí, depende sí. cómo le entres o... Te paran y te piden el carné o... Eso creo que es en todo el mundo. ¿Y no hay lugares tipo casas o espacios donde ya viven la gente junta? ¿No cada uno en su casa o algo así? No, o sea... no. Cuba es un país como muchos de Latinoamérica que es bastante, bueno, bastante familiar en el sentido de que en la misma casa pues puede vivir la abuela, el abuelo, el padre, la madre, el nieto, el bisnieto, irse a vivir con los colegas o así, o el hecho de ocupación, por ejemplo, como tal, allí no existe. Ahí existe otro tipo de ocupación, pero no es la ocupación como aquí, ¿no? Ahí igual hay gente que se ha metido en un edificio a vivir y pero no por algo político, ¿no? Yeah. Puede ser aquí. Bueno, claro, en muchos países latinoamericanos se ocupa, pues la gente del barrio ocupa una tierra o algo, pero eso, claro, no tiene por qué ser político. Pues, escuchamos otra canción, ¿qué más tenemos? Porque estamos hablando de punk y que no se nos pase el poder hablar también de metal, ¿no? Limaya, vamos a poner. Limaya, vale, pues. We'll be right back. estaba Limaya, otra banda con sonidos también bastante ibéricos. Ibéricos, sí, sí. Te lo sientes ahí, ¿no? No, bueno, o sea, no sé, me choca, me llama la atención, vaya. Bueno, pues ahí quedaba Limaya. Y nada, Josu nos hablaba de que todo este trabajo que está haciendo de fotografía sobre el punk en Cuba se va a editar en un libro, ¿no? Háblanos de esto. Bueno, no, o sea, de momento no, pero eso sería el clímax del trabajo, ¿no? Es un trabajo acabado, entonces. No, poder plasmarlo en un libro sería lo ideal, ¿no? La clave. Lo ideal. Bueno, ahí quedaría, ¿sabes? Pero bueno, para eso hace falta. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que tienes el material adecuado o tienes pensado volver a Cuba, recoger más? Hay material, pero nunca está de más seguir trabajando en el tema desde otros puntos de vista, otros enfoques. Pero bueno, para eso necesitaría que alguien me subvencionaría el billete, ¿no? Porque no puedo yo seguir gastándome dinero. Es el problema que tenemos los fotógrafos freelance, ¿no? Que se dice. Que te ganas la vida aquí o donde sea, en otro trabajo, como puede ser electricista, fontanero o lo que sea, para poderte ir luego de viaje a hacer lo que de verdad te gusta, ¿no? O no de viaje, o aquí mismo, también, para poder estar dedicándote a la fotografía. Tienes que sobrevivir también. Eso requiere mucho trabajo. Dedicarte a la fotografía requiere mucho trabajo, muchas horas. Y tienes que estar a eso. Ya. Pero bueno, tú. Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que tú estás en esto, que tarde o temprano veremos este trabajo impreso y podemos disfrutarlo en papel, ¿no? A ver, ojalá. Ojalá. Y antes me comentabas que quería comentarlo, que cómo. ¿Qué posibilidades tienen los grupos de allá? Bueno, posibilidades. Otra de las cosas que me encantaría, por supuesto, sería poder traer algún grupo de ahí aquí. Pero para eso también hace falta dinero. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y luego sería tema burocrático, que desde una asociación cultural de aquí o algo. Y bueno, y luego entre nosotros montarles una gira por aquí, ¿no? Eso, claro. Eso sí puede ser tangible. El hecho de que venga, montarles una gira, darles casa donde se puedan quedar en los lugares. Hombre, lo que haría falta es que es eso. Yo, la pagar verdad, los billetes, claro, de ahí para acá. Soy desconocedor de lo que es la situación cubana al 100%, ¿no? Pero que bandas de fuera vengan a tocar es algo que ya que es tangible, algo que se está viendo, ¿no? Hace nada estaban tocando Electro Zombie de Chile, estaban tocando Antimaster de México, o sea, bandas que están viniendo de por ahí, ¿no? Entonces, como lo que es la cuestión, la parte que a los punks de aquí nos toca, las bandas giran, ¿sabes? Ya, no, sí, las bandas giran. La historia sería como... Bueno, pues entonces lo dejamos ahí. El futuro del punk cubano, ¿no? Ver estas bandas girando por aquí. Joder, sería la hostia. Muy interesante. Bueno, todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse, seguro. Pues sí, yo también tengo mi proyecto y me gustaría seguir allí y hacer también fotografía participativa con ellos, ¿no? Yo escogí la cámara y bueno, hacer un poquito apología a la fotografía documental ahí con ellos y que ellos, bueno. Pero eso, bueno, son proyectos que tengo Hombre, en la cabeza. Se dice que la fotografía casi siempre tiene que ir acompañada del texto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, claro. Seguro que estás haciendo un trabajo escrito así que refuerza esta historia, sí, ¿no? Sí, bueno, yo ya sé lo que quiero, lo que pasa que yo soy demasiado directo escribiendo. Bueno, como pues. En la vida, pero. Pero está bien, ¿no? Porque dentro de lo que cabe. Sí. Tiene que haber una actitud ahí, ¿no? Clara, ¿no? ¿Para qué no tanta floritura directo? No, pues sí, así más claro, así lo entenderá todo el mundo. Eso es lo que tiene el punk. Claro. Joder. Pues nada. Sí, de momento lo voy escribiendo yo. Pero bueno, también tengo una. Me gustaría también que una amiga me ayudara ahí. Bien. Ahí vamos. Claro. Estoy motivado. Pues bueno, que... ole, pues joder, sí. Pues también no sé, cuenta con la casa para lo que haga falta. De puta madre. Y que estamos nada, 5 minutos de que sean las 7 de la tarde. Y si quieres añadir cualquier cosa o hacer un micro resumen o a lo mejor algo que se crees que se escapa. Yo te quería preguntar si hay algún sitio en internet o en algún lado donde se puede, o sea, tú vayas colgando algún tipo de información o algo. Donde más información hay sobre todo el movimiento rockero de Cuba es la página Cuba Metal. Ajá. Eso, hay desde vídeos, fotos, cuando son los conciertos. O sea, esa página, además, el chico que la hace es un tío bastante, bastante cañero. Y yo no, yo estoy yendo poco a poco y prefiero ir así. Bueno, ya cuando tenga la página ya para que esté colgado, os llamaré y ya que salga, ya que hemos empezado la historia desde Radio Bronca. Volvemos aquí y bueno, vamos hablando y vamos a ver si van surgiendo cosas. No, agradeceros, okay. Estaba a gusto aquí, viniendo aquí y eso, y nada, decir que hay que sacar historias de que no se conocen y no son todo desgracias en la vida, ni hay cosas que están ahí que hay que contarlas. Tiene que haber gente que va para contarlas y eso. Y el punk en Cuba me parece un trabajo como para contarlo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, en Cuba y en todos los países. Sí, en todos los países. Ah, pero sí. Es que yo como en Cuba no sé por qué no me había imaginado. Ya, güey. Pues, te lo venden. Nace del peor de los sitios siempre. En cualquier rincón asqueroso nace el punk. Pero, de hecho, hasta el punto de que hace tiempo, no he llegado a leerlo, solo lo he ojeado, pero he visto libros de como anarquismo, la historia del anarquismo en Cuba y cosas. Sí, hubo un libro que se editó aquí que era... de este tema. El anarquismo en Cuba, sí, creo que a través de Virus se puede conseguir. Y nada, pues muchas gracias por venir y que eres siempre bienvenido y que contra más cosas de este tipo traiga, pues nos hace felices a nosotros también. Bueno, yo he estado muy a gusto. Y nada, gracias. Si quieres ponerte una última canción o alguna cosa, pues adelante. Una escoria, Bueno, pues nos despedimos con escoria. Y os vamos a pinchar... Enamorado de la muerte, que hace un esto de Rip. Ahí, pues venga. Esa cover de Rip, enamorado sí, de la muerte. Esa cover de Rip, ahí. A su amor. Al fin, por fin. Bien, después de esta interesante charla, pues vamos aquí con algunas movidas que han pasado últimamente. Bueno, sabemos que esta misma mañana han habido una serie de cortes de tráfico por la ciudad de Barcelona, bueno, las entradas de la ciudad en varios puntos. Parece que se ha organizado un buen caos circulatorio, lo cual pues desde aquí nos alegramos. Y bueno, y luego parece ser que han habido también algunas identificaciones por parte de los Mossos, e incluso puede ser que alguna detención, ya que bueno, que en Indymedia o en los portales así de contrainformación hemos podido leer que incluso pues se acusaba a alguna de las personas de desórdenes públicos. Y bueno, yo no tengo ninguna noticia. En todo caso, eventos, cosas que van a acontecer. Para dar esta información de este evento, tienes que leer aquí a los oyentes esta presentación. Pues la presentación dice así: es la primera muestra documental de pueblos indígenas y petróleo, DocuPIP 2009. Y esta presentación dice algo así: a través del planeta son muchas las poblaciones afectadas por los impactos de la industria petrolífera, vertidos, incendios, más vertidos de aguas de formación, crudo y productos químicos en los ríos, vulneración de los derechos humanos. Parece que la receta común en los bloques petroleros que se están esparciendo por el planeta, la situación humanitaria de estos pueblos se va degradando a medida que sus territorios se bombean millones de barriles. Las compañías responsables, grandes corporaciones transnacionales deslocalizadas y apoyadas a través de opacos mecanismos financieros, actúan en los territorios con total impunidad. ¿Alguien les controla? De momento no. Compañías o grandes multinacionales como Repsol, Texaco, BP o Shell llegan al consumidor camufladas detrás de una maquillada imagen corporativa que, con la ayuda de unos más media domesticados, silencian las víctimas para perpetuar este modelo energético. Desde hace unos años arrancan propuestas de monitoreo in situ de las actividades petroleras. Algunas experiencias se traducen en documentales que, de forma independiente y muchas veces de forma autofinanciada, informan y difunden sobre los crímenes ambientales y sociales del petróleo. Documentales que rompen el silencio y nos acercan al consumidor de una realidad tapada. No solamente plomo y lubricantes son los aditivos que incluye la gasolina, también la sangre, la injusticia y la medicina. Pues después de esta introducción vamos a explicar un poco lo que será el programa. Es la muestra documental sobre pueblos indígenas y petróleo. Se hará en varias diferentes universidades. La del día 20 es en la Universidad de Barcelona, en el campus del Raval. Empieza por la mañana en el aula 221, a las 12 y se ponen cortos y películas. El primer corto es un corto de animación que dura unos 4 minutos, que se llama Sdrog. Y el segundo es un corto de 15 minutos que se llama Tentayapi, el pueblo intacto. Es un trabajo que ha hecho un compañero amigo nuestro, Marc Gavaldà. Es un trabajo sobre pozos petroleros y comunidades indígenas en Bolivia. Y bueno, este será lo primero que hacemos. Estaremos ahí hasta... Después pondremos un documental clásico que se llama Source, que dura 75 minutos y que es una producción de Vianaut, y el director es Bratislav Slager. Y luego, después de esto, ya hacemos una parada a las 2, y donde habrá un comedor vegano, también habrá unas distribuidoras de contrainformación. Luego a las 4 nos mudamos de aula y nos vamos a la Sala Grand, a la cuarta planta de ahí de la Universidad de Barcelona, en el Raval, y vamos a poner primero un documental que se llama Selva Envenenada, que es un documental sobre las industrias extractivas de sobre todo petróleo en la zona norte del Perú, en Loreto. Es un trabajo realizado por Marga Durán y Jordi Rovira, que bueno, son unos compañeros que han estado ahí haciendo fotos y haciendo video. Y aquí hay una pequeña sinopsis que dice que después de 30 años de explotación petrolera sin control, el río Corriente es uno de los más contaminados de la Amazonía peruana. Buena parte de la cadena alimenticia está afectada y las comunidades indígenas sufren las consecuencias. Después de este video documental, que con suerte los compañeros que lo realizaron estarán allí, también seguro tenemos la presencia de otro compañero, que es Martí Horta, que es un experto que también conoce esta zona de selva. Después de esto pondremos un documental que se llama El pueblo de Sarayuku frente a las petroleras. Luego otro que es Oleoducto, contaminación y pobreza, que es de Ecuador, igual que el anterior. Y después otro que es Vivir sobre el pozo. Bueno, también tendremos que ver, bueno, las duraciones son cortas, 30 minutos, 17 minutos, 20 minutos... Y bueno, el de habrán 2-3 documentales más: Hazte Gas, Mashus Trickets and Beams, que es un trabajo de Christopher Walker. Y como colofón, como cierre de esta muestra de vídeos, pasaremos un documental que se llama Amazonía, Masato o Petroli, que es un trabajo de Josep Ramón Jiménez. La producción es de la Liga de los Derechos de los Pueblos, es de este año, 2009. Va sobre la situación de las industrias petroleras en el Perú. Dura unos 52 minutos y son testimonios de los conflictos ambientales en la selva norte del Perú, en Chayahuita, los Shuares y otros pueblos que padecen la contaminación y la mierda que generan las industrias petroleras. Y si quieres saber más de esto, aparte de bueno que estamos ahí el día 20 desde las 12 de la mañana hasta la tarde, que puedes ir tranquilo porque haremos una pausa para comer. Eso es mañana, ¿no? Mañana. Y luego el día 22 se hace en la autónoma. Pero bueno, de momento solo me he impreso lo que toca mañana. Y si quieres saber más, pues puedes entrar en el Google, poner Repsol Mata o projects.org y pones DocuPit 2009. Y bien, hay algunos otros eventos también por ahí. Hay algunos espacios amenazados de desalojo, como el COP del Prat y luego también el Ateneo Match del 30Set de Gracia. Están haciendo algunas actividades contra el desalojo y, bueno, sin ir más lejos, el próximo sábado, día 24, habrá a las 2 de la tarde una paella y una vermutada. Y algunos grupos amenizando la tarde como Logotorio, Murtra, Las Santas, Estudiando para Enfermos y Terror y Miseria. Habrán algunos DJs. Luego también decir que este próximo jueves, día 22 a las 7, proyectan a la película Al otro lado, de Fatih Akin. El domingo 25 habrá una pijamada party karaoke, y el lunes 26, que es prevista el día del desalojo, pues habrá como un desayuno a las 9 de la mañana. El Ateneo Match del 37 está el General Mitre 238, Metro Lesseps, la línea 3, y algunos eventos más también interesantes. El próximo lunes 26 tendremos aquí una actuación super salvaje en el estudio, con la presencia de dos proyectos de ruido super extremo desde la Europa del Este, desde Hungría y desde Polonia respectivamente. Luego esto será por la tarde aquí en Fac de Bastards, y luego a partir de las 8 en la Asociación Cultural Human Food, que está en la calle Radas 41, Metro Poplasec. Y bueno, contará con un bono de ayuda de 3 euros. Y qué más. Sí, el día 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre, en el Casal de Yoas de Roquetas, habrá también un concierto por la oscuridad perpetua, con actuaciones de Hapsil desde Francia, Soizú, Ruidismo y Danza Buto, y también representación Grinder metalera local a cargo de Cranny Septic el 7 de noviembre en el Casal de Yovas de Roquetas. Y bueno, una noticia que leí ayer o antes de ayer en El País, como para que veáis que no solo damos malas noticias. Es una noticia que leí sobre la construcción del Carrer Diputación, que llega hasta Plaza España, y que de los edificios que se habían tirado, ya iban a empezar, que en teoría era para construir la carretera, por falta de dinero el ayuntamiento va a empezar a hacer parques. Esto que conlleva, pues, las casas ocupadas que hay en toda esa franja, como el infierno o los bloques de Crocuberta, pues de momento quedan ahí todavía teniendo un respiro, ¿no? Y bueno, una buena noticia, ¿no? Aunque en el periódico salía el tejado de uno de los bloques lleno de basuras. Bueno, pues con esta buena noticia nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Nos pasan una nota, dicen que van a limpiar el tejado. Ahí. Bueno, está limpio. Pues eso, hasta la semana que viene, salud y fat de bastards.